Nada, en principio, buenas noches y gracias por estar aquí, por haber venido. Que nada, que la idea era pues aprovechar que Augusto estaba aquí, que ha estado de estancia, que termina ya unos meses con nosotros, y antes de que vuelva a Brasil, de haber vuelto en peores condiciones, ¿no? Ahora nos contarás un poco también, porque el vuelco electoral no estaba tan claro y cada vez Está peor. estaba peor. Pero tampoco el panorama es muy halagüeño que digamos, pero bueno, Sí, algo sí, eso sí. se recoge también en el libro, en los dos libros. Sobre todo en así la de como máquina biopolítica, pero también en Autoritarismo. autoritarismo. Y bueno, los libros en realidad habían estado dando vueltas, había ya trabajos que estaban ahí desde antes de empezar con el proyecto de investigación, que él había compilado con su grupo de estudios allí, con el posgrado en criminología y en filosofía también. Y yo había hecho muchas cosas también con mis compañeras y con mis compañeros en Compolítica. Entonces la idea era aprovechar que la Marie Curie, el proyecto Marie Curie Technopolitics, permitía volver sobre esos textos, discutirlos e incorporar además pues, a compañeros y a compañeras del grupo de investigación acá, cosa que yo había estado haciendo con ellos allí, pues sumar un poco. Todavía entonces no había un convenio entre la PUC y la Universidad de Sevilla. Había un convenio así, un paraguas de estos marcos Sí, entre la Facultad de Derecho un poco débil, sí. y nosotros conseguimos incluso hacer un acuerdo de cotutela de tesis. Ya se ha defendido una tesis del otro compañero que coordina algoritarismo, que Eduardo Sales, que Eduardo, estuvo sí. aquí y ha defendido su tesis este año pasado con estos temas, además, con la PUC y la Universidad de Sevilla. Y bueno, pues digamos que era crear un poco el marco institucional de algo que hacíamos de forma instituyente durante mucho tiempo, más de 10 años, yo creo, quizás, ¿no? Por ahí. Claro. Ya, 15 años, más. Involucrando también al Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, donde yo trabajaba antes, y otros investigadores, centros de investigación. Entonces, es un trabajo que reúne, pues no sé, 50 investigadores más, ¿no? De Sí, todo el más. mundo. Y que lo que aportan es una mirada sobre las relaciones entre la tecnología, la política, la filosofía a muchos niveles. Por ejemplo, el capitalismo de vigilancia, dinámicas urbanas de control, proyecto de un urbanismo tecnificado totalitario. Y al final el hilo conductor de casi todos los trabajos era de qué manera la tecnología se convertía en una. Oye, me podéis parar y aportar y interrumpirme ya, por favor. Se convertía en un instrumento de control social y además incluso de extracción de valor a otro nivel. Es decir, de qué manera la tecnología había generado una nueva frontera de extracción para el capitalismo, siguiendo un poco las tesis de David Harvey, ¿no? Y esa acumulación por desposesión ahora ya no se cebaba solo sobre la energía del trabajo y la capacidad de trabajo de los propios cuerpos, sino sobre el valor que generan nuestras interacciones cotidianas a través de esos ecosistemas de aplicaciones que nos manejamos, no entendemos y que generan un valor y que han transformado la economía y también hacen un daño palpable a la democracia. Cuando hemos intentado ir a buscar financiación con estos proyectos hace 10 años o algo más, nos miramos y decimos, pues esto es súper guay, ¿no? Porque era la época de las primaveras árabes, de Occupy, y Facebook era lo más, no había pasado Cambridge Analytica, Sí, no había ni pasado entonces nada nosotros casi. decíamos, éramos los agoreros de la fiesta, porque veníamos de, oye, cuidado con esto, decíamos, pero de pronto le ha explotado dentro y hemos visto cómo además muchas dinámicas que venían de movimientos sociales y de la calle han sido reapropiadas por la extrema derecha. Y hoy pues tenemos el paisaje tecnopolítico que estamos viendo. Yo de hecho en clase muchas veces cuando era un joven iluso y trabajaba con la tecnopolítica como la herramienta o el método a través del cual los movimientos pueden generar una agenda nueva, diferente, alternativa, instituyente, que no está en los medios tradicionales, y el uso de la tecnología como para generar esa agenda, para visibilizar esas demandas, después a lo largo del tiempo hemos visto que ha pasado todo lo contrario. Al final la propia tecnología acaba devorando o está devorando la política y le está imponiendo sus métodos y su canon, ¿no? Y hoy en día pues bueno, incluso ves que los políticos en sede parlamentaria, más que hacer un ejercicio de oratoria, lo que hacen es tuitear, ¿no? Y se han quedado presos de esas dinámicas del y tú más y de por ahí un Sí. poco. Yo creo que gracias, gracias Luis, gracias a todos. Y hacer fotos para que. Sí, gracias, gracias. Una de las cosas que creo que ayuda has dicho que sea más importante. Y además para mí una cosa que algoritmismo en particular tiene, más allá del concepto, porque el concepto ha sido creado por Jesús, algoritmismo, en Brasil todo, y aquí en España creo que también todo pregunta, ¿qué es algoritmismo? ¿Sí? Y bueno, pregunta a Jesús, claro, no a mí, pero más allá de la broma, una de las cosas que este tipo de proyecto ha permitido, como ha dicho Jesús, es una especie de conjunto de investigaciones plurales y transdisciplinarias, creo que es un punto fundamental. Y además, Jesús también trabaja desde este tipo de mirada, que es una mirada colectiva. Hablábamos de esto, hablábamos con Salomé también otro día. No se hace nada solo, por supuesto, pero hay una línea que no es una línea fija, ni en autoritarismo, ni en una máquina biopolítica. Creo que sea una especie de ritmo de escrita, porque si pudiéramos pensar la forma de vida que los autoritarismos han producido, yo diría que tiene dos características que el libro fundamentalmente tiene, fundamentalmente que apunta, que es la abstracción de la forma de vida y los automatismos. Esas son las dos cosas que este libro, sobre todo la ciudad biopolítica y el algoritmismo, tiene en común. O sea, tiene un ritmo propio. No es una obra colectiva, simplemente una suma de investigaciones distintas que se pone una por detrás de la otra, no es así. Ese tenemos varios, Luis sabe muy bien cómo son las obras, los libros colectivos. No es una colectividad simplemente mecánica, era exactamente el opuesto de esto, o sea, era apuntar las formas de vida mecanizadas a través de un libro colectivo que no fuera esto, que fuera exactamente una especie de otro ritmo, o sea, de otra forma de pensar y otra forma de vivir también, más allá de los automatismos y de los... Sí, exacto. Ese para mí es el punto fundamental de este libro, de los dos libros. Ese es un problema de traducción. Yo soy profesor de filosofía, entonces para mí el problema fundamental son dos de filosofía. Crear conceptos que Jesús hace muy bien, como hace Gilles Deleuze. Crear conceptos y sobre todo, a mí me importa un poco también, que es la traducción. La traducción no es simplemente una... Nuria, una escritora, sabe muy bien de esto. No es simplemente reemplazar mecánicamente las cosas. Tiene que sentir los ritmos. Y cuando hablamos de este tipo de mecánica automatizada de los algoritmos y de los cálculos, lo que tenemos es exactamente esto. Entonces era un reto fundamental de estos dos libros, era demostrar que era posible hacer algo en otro ritmo. Sin embargo, las demandas académicas, sin embargo, las tesis doctorales que tengo que hacer, o sea, ese para mí es una cosa fundamental de una obra colectiva que va más allá de simplemente una suma de individualidades. El colectivo para mí siempre ha sido mucho más que una suma de individualidades, de singularidades. La primera persona de plural, nosotros, es mucho más que simplemente una suma de... Espinocista total, ¿eh? Casi eso. No hablas con nadie. No, pero lo interesante ha sido el proceso de trabajo, ¿no? Porque los textos se han discutido en seminarios, en congresos, con el posgrado que él coordina allí, aquí también. Han sido, es decir, no son simplemente, como él dice, textos que hemos cogido al azar y que de pronto hemos dicho, mira, él está trabajando con esto. Son personas con las que hemos discutido, lo hemos discutido con todos los alumnos, hemos puesto a gente, pues, desde Chamayú al lado de estudiantes nuestros de doctorado, de máster, que han podido escribir por primera vez. O sea, no pensábamos en indexar, ni en generar un texto, ni en siquiera trucidad, me sale portugués, trucidad de parcelar y sacar artículos que podíamos haberlo hecho y tal, no nos interesaba. De hecho, mi miedo durante todo ese tiempo, digo, vamos a ver si esto se lo va a comer la Unión Europea y, lo va, y va a decir, venga, lo, si me va a decir, no, devuelve el dinero, que esto no es para hecho. No es para que publiques en Web of Science o en Web of Knowledge o como se llame ahora. Entonces, lo que traduce es la experiencia de una comunidad viva, de una comunidad interpretativa, interpretante, no sé cómo decir, muy bien, de un lado y otro del mar. Y además, sobre todo, muchas de las experiencias tienen que ver con casos concretos. Por ejemplo, el artículo de Verónica Gago se genera en un contexto del movimiento Ni Una Menos en Argentina, discutiendo con el tema del aborto y además utilizando el tema de la deuda y cómo afecta la deuda a las mujeres en Argentina. El punto de partida. Luego, por ejemplo, estudiantes que han trabajado en Brasil la fiscalización, los mecanismos de inteligencia artificial totalitarios en reconocimiento facial en cámaras, ¿no? En una situación, en por calle, ejemplo, de un Brasil plaza, militarizado, ¿no? En Río de Janeiro y en otros lugares, ¿no? Es decir, que no es solo una reflexión teórica, sino que está apoyada en una práctica concreta de muchos lugares, ¿no? Ahí hay como una especie de tejido de... que eso me resulta muy interesante. No sé si entra en los parámetros académicos, pero sí nos interesaba lo que yo llamo, porque lo tenía que llamar en inglés para venderlo a la Unión Europea, Engage Approaches, que es como los enfoques comprometidos con esta idea de trabajar de una forma más militante. Y bueno, en ese sentido, yo creo que el que... Bueno, pero hablad que vosotros tenéis ahí, por favor. Recoge muchas experiencias muy diferentes, como por ejemplo... de los autores que están aquí entre nosotros. Sí. Bueno, pues nada, gracias por... Autora y autor. Por la presencia doctora. Y por la invitación. Y bueno, pues la verdad que es un libro que me ha gustado mucho poder participar en él. En parte un poco porque creo que esa colectividad que ellos han conseguido crear también incluye como a personas de diferentes etapas o en diferentes procesos académicos, ¿no? Que muchas veces parece... como que los libros son como guetos, ¿no? De personas de alto nivel o personas que a lo mejor otras que están empezando, otras que se pueden estar doctorando, ¿no? Entonces, bueno, esa pluralidad de voces yo creo que también está muy reflejada en el libro, ¿no? Yo puedo decir, uy, he escrito un libro donde también ha escrito Remedios Zafra, ¿no? Es como, wow, muy importante eso, ¿no? O sea, como que tiene ahí un poco... Ya quisiera Remedio. Sí. No, pero no sé si me explico. Entonces, bueno, creo que aparte es un libro que voy releyendo porque lo estoy utilizando como manual también para las clases de ciberescultura. Yo doy clases de ciberescultura en la Universidad de Sevilla también con Jesús y creo que es un libro muy provocador, muy como que te hace reflexionar y te dan ganas como de leer más cosas, de investigar más temas, ¿no? Y un poco de abrir un poco la perspectiva de la mirada, ¿no? Y creo que es un libro que está interesando bastante a los estudiantes, más allá de la presión de tener que leerlo para el examen. Y comprarlo. Y comprarlo de Luis. Tenéis que comprarlo, no. Pero bueno, creo que es un libro muy interesante que abre como muchos temas y de una temática muy, muy amplia, ¿no? Que creo que además es la temática, ¿no? O sea, yo quizá en mi humilde aportación que trabajo un poco sobre temas de participación política, participación juvenil, que es un tema que me ha interesado mucho desde hace años. Estuve en un proyecto en 2011 de tecnología y participación juvenil de la Unión Europea y luego pues también he vivido en América Latina y he estado un poco también con los movimientos estudiantiles, pues investigando un poco cómo participaban los jóvenes, qué tecnologías utilizaban. Y yo creo que mi capítulo peca un poco todavía de ese tecnoutopismo, de pensar que todavía la tecnología puede ser una herramienta que puede ser emancipadora, porque lo ha sido, por ejemplo, en países como Chile, ¿no? Que fue concretamente donde estuve viviendo. Pero a día de hoy, creo que desde que se publicó, al día de hoy, como que no sé cómo decirlo, un huracán de escepticismo me ha llenado y ahora lo escribiría diferente. O sea, ahora me falta como una parte, porque justamente ahora estoy también trabajando temas de fascismo digital y cómo justamente ahora hay colectivos que se dedican a bloquear esa participación. O sea, para mí la participación es la esencia de la democracia. Si participamos mucho, tenemos una democracia buena, fuerte, sana. Y últimamente, desde la pandemia, yo veo que cada vez participamos menos. incluso muchas veces como que tendemos a buscar lo virtual, que es más cómodo, ¿no? Con, bajo el también en la preocupación de los cuidados, del poder conciliar y tal, tendemos a lo virtual y al final nos estamos yendo de las movilizaciones, nos estamos saliendo en parte, ¿no? Y entonces veo que hay como un sentido general de participar cada vez menos, que me parece muy preocupante. Y también que estos algoritmos justamente están bloqueando en gran medida muchos entornos de participación, porque estamos viendo pues eso, un creciente aumento de movimiento reaccionario, de, bueno, en uno de los capítulos mismos, turbofascismo, ¿no? Se habla también de esta temática, que me parece muy interesante, ¿no? Y entonces pues vemos cómo surgen movimientos antifeministas súper fuertes en foros y en páginas de internet, y que el algoritmo potencia todo este tipo de lógica, ¿no? Y entonces, bueno, pues por un lado está el movimiento del oleaje, ¿no? De pensar que puede ser o aumentar la calidad de la participación, la tecnología, quizá en algunos aspectos sí, pero estamos viendo que parece que al final la tendencia no es esa, que es como que se está generando pues un bloqueo, una reducción, un empeoramiento, ¿no? Como de cada vez el foco más en lo narcisista, ¿no? En lo concreto de, bueno, pues mi micromundo y escucho menos a los demás o nos preocupamos menos por lo que pasa alrededor nuestra, ¿no? Y bueno, pues nada, yo recomiendo que lo leáis y lo utilicéis, porque me parece además un libro muy, muy profundo, muy interesante, y bueno, espero que hagáis muchos más de ese calibre. Sí. Ahí tengo esperanzas en vosotros, más allá de Web of Science y de la lógica neoliberal que nos impregna en todo lo que hacemos. Creo que estos libros son más necesarios que esos capítulos de contar palillos, como yo digo, que sí, al final es como presentar la estructura oficial de los hechos para que te lo publiquen, en lugar de generar pues este sustrato de poder reflexionar, de poder cambiar tu manera de pensar y demás. Así que nada. Sí, sí. Gracias, Mati. Gracias por participar y por meterte en la aventura. Sí, sí. Yo creo que tienes mucha razón, que para mí el libro no termina de escribirse nunca. Un libro no termina nunca de escribirse, y de hecho lo completa de algún modo la perspectiva del autor, del lector, ¿no? Aquí me cojo a Roland Barthes, ¿no? O sea, soy original en esto. Entonces, en la medida en que nosotros lanzamos algo, esperábamos que también fuese un instrumento, no tanto de AgitPro, pero por lo menos de discusión en foros multitudinarios como este, pero en el aula, también sí, sí, discutirlo sí. En otro. Pasa que nos ha salido un poco ladrillazo y ya asusta el pero bueno, la idea es arrancar. Yo además lo llevo físicamente, digo, ya veis que a mí me gustan los libros gordos. Que se pueda. Se pone de pie. Que se iba para calzar una cosa. Pero la idea era que primero que fuese un trabajo que mostrase eso, esa comunidad, ¿no? Esa sí, comunidad sí. Que no es acabada, al contrario, que está en proceso siempre de construcción, de reconstrucción. Por otro lado, discutir también, como hacen ellos en el arranque del libro, lo hacen José y hace OFFA también, el propio concepto tecnopolítica, que para nosotros había perdido ya, para ellos sobre todo, y para mí leyéndolos y trabajando y discutiendo muchas veces, su candidez inicial, ¿no? Y de pronto conectándolo mucho más con experiencias incluso de Chile, del Chile de Allende, con los proyectos de ciberdemocracia iniciales de aquel periodo, o las cuestiones de relacionadas con tecnología y buen vivir de Iván Illich, y de todas esas cosas que estaban ahí como en el mundo contracultural de los 60-70, incluso el propio mundo contracultural de los de Silicon Valley, cuando The Whole Earth Magazine y todas estas historias del tecnoutopismo, ¿no? Porque pensábamos que la mirada esta de ciberpesimismo, ciberoptimismo, era un poco falseado, un poco la realidad, y que el propio proceso, el propio concepto se estaba resintiendo, como tú apuntas. Entonces, la idea de discutir pues los propios conceptos y las herramientas incluso que tenemos para analizar, que creo que necesitan actualizarse sobre todo a partir de lo que pasa en la calle, o pasa en las redes, o la mezcla de ambas historias, era un poco la plataforma, que creo que no es un trabajo acabado ni pretendía serlo. Me parece que era plantea más preguntas que respuestas, como siempre, yo no trabajar de otra manera. Y sobre todo la idea era hacerlo muy práctico, una cosa que se pudiese seguir discutiendo como ahora, o bueno, y que nos obligase también a revisarnos y a seguir mirando un poco, y bueno, y a conectarnos con la calle, y a traer el conocimiento de la calle y meterlo en la academia, ¿no? Sí, quitar un poco la telaraña. Y ha sido, como ha dicho Salomé, una oportunidad, además para los estudiantes también. Ha sido algo fantástico para ellos. La primera publicación también. Bueno, también, además, súper bueno, gente que estaba haciendo el doctorado, aunque sí, tú. Sí, y bueno, además de esto. tú eres un investigador de largo recorrido y un activista de largo recorrido. Es un joven, estudiante. Bueno, joven estudiante ya, se me quedó hace años. Te toca, por alusiones bueno, te toca. Aprovecho para agradecer, sí, por alusiones. Aprovecho para agradecer tanto gusto como a Jesús la invitación a escribir, por supuesto. Yo, en el primero de los libros no ayudé tanto a OFA, pero sí en algoritarismos, que además tuvimos la suerte de hacer como esa introducción que nos permite también eso. Gracias por eso. Yo vengo acompañando a OFA desde hace muchos años en trabajo, él tiene además una trayectoria todavía más larga y mucho está ligado al mundo docente, lo que me ha permitido eso, pues intentar situar unas cosas que no se situaban tan habitualmente, ¿no? Es decir, estamos hablando de tecnologías, estamos muy fascinados con ellas, pero de dónde vienen, cómo se han ido construyendo, ¿no? Y creo que es lo que intentamos, nos intentamos interesar, ¿no? Porque claro, venimos de todo ese fase anterior a las primaveras árabes y tal, que venía del movimiento de software libre, años Indy 90, media, finales, principios de los 2000 con Indy Media, que era una realidad diferente. Y se observa en cómo muchos de esos primeros activistas van desapareciendo porque ven ciertas limitaciones, ¿no?, en este nuevo mundo. Un libro muy interesante, estamos hablando antes de la editorial con Sony, ¿no?, el de Tristes por Diseño, de Gerd Loving, que es uno de esos, clásicos. Primeros activistas, o clásicos, ¿no? Clásicos es una buena definición, ¿no?, de que están ahí entre el arte, el activismo. Y son capaces de ver, y es muy interesante también ver esa evolución de su obra. Sí. A mí, además, particularmente, pues, reconstruyendo mi tesis, reconstruye la obra de arquitectura que tiene ese periodo de 2001-2010 y recuperarla significó primero ganas de revisitar otra vez el completo del libro de algoritarismo, porque uno de los conceptos claves que hablamos en nuestro capítulo, pero también retomo la tesis, el tema de cómo si el código o el algoritmo se ha convertido en el diagrama, como fue el panóptico de la sociedad disciplinar, ¿no? Esa sociedad disciplinar de que habla ahí cuando habla de biopolítica. Es el código y entonces eso que conlleva, ¿no? Porque me tenía que imaginar cuando estaba viendo. Leerlo cuando leyó Foucault era muy complicado, pero leerlo ahora en directo, como lo leyó Deleuze, que hemos comentado ya en el año 90, eso me parece, ver cómo nos influye, pues no, me parece muy necesario, ¿no? Sí. Y bueno, por eso hay ganas de leer ese, releerlo con esta mirada nueva o esta mirada recién acabada de la tesis hace unos meses, de decir, oye, ¿y este capítulo cómo se seguiría desarrollando, cómo se despliega a través de los vínculos que seguro que van a aparecer con el libro? Recuerdo que, de hecho, se cita, lógicamente, el libro, pero también se cita, creo, el artículo de Pablo de Soto. Sí, está Pablo también, está además, Pablo también. Que estaba trabajando en Brasil entonces y estaba mapeando el tema de la... El artículo también está fantástico, ¿no? Sí, pero me parece a mí que lo está. Exacto. Sí, yo creo que va por ahí directamente, ¿no? Hemos visto cómo incluso en la medida en que estábamos trabajando de una manera y estábamos trayendo al libro experiencias pasadas como la vuestra o bueno, a otro nivel, iban sucediendo muchas cosas que pensábamos que sucedían tal vez de forma distópica, en un imaginario que no podías. Ahora nosotros estamos discutiendo cómo el código penal se está escribiendo en el código de la propia máquina, porque los algoritmos son los que deciden. Entonces, nosotros pensábamos que esto iba a tener un impacto tremendo, pero luego vino Byung-Chul Han, hizo un librito así, lo llamó Infocracia, y básicamente recoge todo eso y de una forma un poco... plana, lo plasma y lo peta, y entonces no ha quitado el negocio. Ha copiado, ha hecho un resumencillo del libro. No ha cogido como siempre. Pero bueno, si él lo peta y supuestamente. Pero sí, para mí. Los dos libros además se relacionan porque, por un lado, tiene quizá algoritarismo, está más en la reflexión y en traer todo ese bagaje, que no está en la academia. Bueno, vosotros sí lo hacéis en la facultad y en la escuela. Nosotros lo hacemos a través de la asignatura o con los seminarios del grupo de investigación, ellos lo hacen también, pero no es algo que se esté trabajando, por ejemplo, en una facultad de Derecho pues este, que son cuestiones de primer orden, ¿no? Hasta qué punto, bueno, pues... Bueno, y se trabaja en la asignatura nuestra porque el año pasado se metió y estamos ahora nosotros, pero si no, tampoco se trabajaría en una facultad de comunicación que no se hable ni de inteligencia artificial, ni de algoritmo, ni nada de esto. Es como también un poco sintomático de lo que estamos viviendo, ¿no? Es como que va más rápido y realmente vamos como 100 años atrás. Sí, incluso la reflexión, claro, ¿no? Como que no nos damos cuenta. Sí, yo creo que también eso, que el trabajo sirve como una especie de llamada de atención, pero sobre todo el encuentro de diferentes, como tú planteabas, miradas desde muchos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, las alumnas que han estado trabajando con derecho penal y cómo, por ejemplo, en Brasil se ha aplicado de forma, bueno, contado, es decir... Sí, una de las cosas más importantes creo que... Que ha llegado a través de la policía, claro, más allá de la política, un poco antes quizá de la política, de las prácticas de vigilancia en Brasil, se pusieron a través de estas herramientas tecnológicas, por así decir. En la escuela de derecho, Salomé, no te ponga... en la escuela de derecho tampoco se pone este tipo de discusión. Inteligencia artificial... Hoy se pone porque está en moda, está en moda. Y se habla como una solución para todos los males, claro, un solucionismo tecnológico. Quizá no hay una mínima crítica, no es una especie de pesimismo profundo, no. La mínima crítica no es posible, casi no se maneja. Ah, se ve como algo... que está alejado de la realidad y bueno, no se pone. En términos más actuales, si me pongo a leer hoy autoritarismo, claro, tuvimos elecciones ahora semana pasada en Brasil y una discusión que ha sido puesta es una pregunta central del autoritarismo, que son las prácticas tecnopolíticas. Las tecnopolíticas son relaciones de poder, o sea, son inversibles todo el tiempo, sabemos muy bien. Y había una pregunta o una especie de dilema, se podría decir, que era, bueno, gobierno, la elección y la campaña de Bolsonaro ha manejado muy bien la fake news. Bueno, la estrategia de la oposición tiene que ser mantener en los mismos frames. Tiene que manejar también con fake news, tiene que manejar con informaciones que no son fake news, pero tiene que haber inversiones en este tipo de plataforma. Esa era la pregunta. Al punto de enviado a Nuria semana pasada, antes de la elección, Lula tuvo que escribir en su perfil oficial que no tenía pacto con demonio, por ejemplo. ¿Por qué? Hubo la necesidad de escribir este tipo de cosas porque había fake news y la estrategia era simplemente desmentir las fake news, simplemente era este, o sea, era jugar los mismos juegos con las mismas reglas del opositor. Esa era una cosa que se pone en Brasil hasta hoy. Hemos perdido todo el juego, con la partida, cuando se maneja el juego con la regla del adversario, del enemigo, en estos términos. Entonces, la pregunta es esta, son las tecnopolíticas, la tecnodiversidad, por supuesto son diversas, son plurales, pero hay una cosa que son las relaciones de poder y son las tendencias. Y el libro intentó, pensó yo, hacer una cartografía de tendencias, de varias tendencias, o sea, cómo se maneja hoy día la relación de poder y cuáles son las alternativas viables, cuáles son las márgenes de maniobra posible dentro de este espacio, que en mi opinión son poquísimas. Claro, hay la posibilidad siempre de una resistencia, claro, estamos hablando de relación de poder, pero en este tipo de, usando la expresión que ha citado Tui Pérez de Lama, enduring frameworks, son son frames, o sea, son, son, se elige mundos cuando se, cuando se, cuando se está in, dentro de ese tipo de plataforma de cálculo. Y en el derecho, imagínate, es un desafío milenar del derecho, objetividad, la no necesidad o la desnecesidad de interpretación, o sea, a la mierda todo, ¿no? A la mierda todo. Tengo, claro, tenemos cálculo, tenemos todo, entonces a la mierda, ay Dios. Sí, sí, porque además tenemos procesos, por ejemplo, de aplicar esta regla dentro de la, de los propios procesos penales, no con los jueces, ¿no? Es decir, el algoritmo que sustituye al juez. Entonces, y no solo, sino que además el algoritmo establece baremos para que los jueces tengan más sentencias y son premiados por la productividad. Claro. Imagínate que la Suprema Corte de Brasil tiene 11 jueces para todo Brasil, 11. O sea, imagínate cómo se maneja los recursos para los 11. El algoritmo. Hay dos algoritmos, que simplemente se pone los conceptos correctos, vale, se logra el recurso. Si no, no. Simplemente esto. Imagínate, estamos hablando de 215 millones de, claro, de habitantes. Entonces, por un lado era la cuestión tenebrosa de hasta qué punto el algoritmo decide perfecta, sin que quién. Es perfecto. Claro, obviamente la idea del algoritmo, de la tecnología como solución, como algo que además ocupa todo y fundamenta todo, pero descontextualizado, como si fuera el nuevo maná, si fuera una nueva religión, si fuese algo con, y sin que se nos está robando, se nos sustrae una parte de la cuestión aquí que es muy importante, que es que obedece obviamente a relaciones de poder, relaciones materiales, y que hay que analizar desde ahí, ¿no? Porque además está produciendo una nueva subjetividad, que es la idea de que bueno, lo humano es fallido, pues la tecnología lo soluciona, pues ya está. De pronto, si la tecnología siempre ha sido una extensión de las capacidades humanas, ahora no. Ahora la tecnología se vende como algo que precisamente lo que nos muestra es la falibilidad humana y algo que hay que superar, y déjate que no intervengan los humanos, que intervengan las máquinas. Si las máquinas vinieran del espacio, no estuviesen programadas, aún hoy todavía, y tuviesen sesgos que tienen que ver con cuestiones que son las de siempre: patriarcado, colonialismo, como sí, vemos en las máquinas de reconocimiento facial. Curiosamente, siempre son negros, siempre son personas, en fin, o en Brasil o a otro nivel. Y luego discutir, por ejemplo, hasta qué punto ese nuevo código penal o la nueva ley, que diría Philip K. Dick, está siendo escrita en el código de programación de la máquina y no discutida en una reforma del código penal o de la constitución, sino que la nueva constitución está ahí. Porque ya de hecho es la que decide si te doy un préstamo, si te doy un crédito habitacional, decide cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que sentir y pensar, ¿no? Que es lo más potente ahí quizá, porque eso es un creo que de también está, creo que este es el punto está generando una nueva subjetividad, un cambio, ¿no? Una subjetividad que nos resulta aterradora. Por otro lado, también entiendo que es un trabajo muy poliédrico, muy, muy abierto, que también permite... me acojo a Airsblock ahora. Camino a la esperanza o líneas de fuga hacia la esperanza de todavía, el todavía no, ¿no? Decir, existen y siguen existiendo, claro. Me decían los alumnos en clase. Bueno, pero esto no solo, porque mira, por ejemplo, en Irán, ¿no? Que el TikTok lo están utilizando para la manifestación. Es decir, ¿verdad? Bueno, una mirada un tanto naiva ahí, pero bueno. Bueno, no sabemos después TikTok lo que va a hacer con los vídeos de la iraníes protestando, a quién se los va a mandar a la policía de los ayatolás, no sabemos muy bien. O el próximo gobierno. En fin, simplemente. Yo creo que depende, como siempre, de nuestra capacidad de y sobre todo también me parece muy, muy marcante que no se esté abordando ya en el aula o que no se aborde en clase, porque además ellos están todo el tiempo, yo hablaba de la interfaz entre la comunicación, yo ponía el diagrama, un diagrama muy sencillo, lo pinto en clase, de yo, tú, y en medio que había todo un mundo subjetivo, ahora está internet, ¿no? Entonces ese diagrama de Venn, donde la comunicación está filtrada y secada, además ni siquiera es internet, es ese ecosistema manejado por cuatro corporaciones que tienen unos intereses, que es convertir la comunicación, las posibilidades de entendimiento humano en valor, en plusvalía para unos cuantos, ¿no? Sí. Un ámbito especialmente llamativo es el tema de la memoria, ¿no? Esa memoria que descansa cada vez, ¿no? Que hemos ido desplazando de nuestro cuerpo, de nuestras conversaciones, de nuestras ciudades a internet, de repente nos damos cuenta de que yo ahora la tesis, eso, escribiendo sobre todo un periodo 2001-2010, la mayoría estaba fuera de la red. La red. Entonces existe la maravillosa archive.org que todavía te permite rescatar un pantallazo de una web que existía en el 99, pero si no existe, es súper frágil, ¿no? Si esa es nuestra única resistencia que queda, desaparece poco. Y no va a haber nada, porque va a haber pequeños discos duros escondidos, de tal. Vamos a tener que empezar a rescatarlos, ¿no? Uh-huh. Vamos a tener, ¿no?, un poco Fahrenheit. Exacto. Vamos a tener que empezar a contárnoslo los unos a los otros lo que pasaba, porque ya nuestras ciudades no son ese respaldo que había. Entonces, ahora Luis, que además es vecino y sabe perfectamente, las luchas que se dan aquí en la Alameda en los años 90, los 2000, pues prácticamente no las conocen los activistas que han llegado mucho después, ¿no? Los conocen por el boca a boca, los que lo conocen. Y desde luego no es la ciudad la que lo refleja, sino es... porque como ya se suponía que estaba Internet, como ese respaldo, pues se ha ido perdiendo la parte comunicativa, la parte oral, la parte... cómo se transmiten, ¿no?, esas memorias. Pues sí. Ese trabajo es un trabajo de algoritmo. O sea, eso es la búsqueda de que esa continua, pues seguro que alguien de alguna manera se dio cuenta de que eso también hacía plana la ciudad, ¿no? Hacía sin ningún tipo de... Y ahí vuestro trabajo, que es muy interesante, y el trabajo previo del activismo en arquitectura, sobre todo, que no está en la ciudad como máquina biopolítica, porque los textos ya estaban cerrados y estaban discutidos. Y, pero bueno, a ver cómo abrimos de nuevo y seguimos con la... Sí que recoge un poco en el terreno de la ciudad ese tipo de derivas, ¿no? Y la conversión de las ciudades en marcas, ¿no? Y cómo el branding ha funcionado para desmemorizar la ciudad, y lo vemos en Sevilla, ¿no? Cómo se ha convertido en un parque, sobre todo después de la pandemia, que se ha acelerado aún más. Una fábrica de datos, obviamente. Pero se ha perdido, o se está perdiendo la memoria de las luchas, no solo ya de los 90 para acá en este entorno, sino incluso previas, ¿no? Desde el siglo XVI, XVII, no se entiende la ciudad como esto, no pasa por ahí, pues, en todo tipo de dispositivos funcionando, y no hablo solo de gadgets, de aparatos, sino de entender la propia dinámica urbana como un dispositivo para este tipo de lógicas, ¿no? Y es cierto, ahí hay experiencias, por ejemplo, de muchos lugares aplicadas en cuestiones muy concretas. Entonces la idea esta de... Ahora me voy a meter con Byung-Chul Han, de que todo es algo mental y que eso es psicopolítica, yo no lo creo. Sigue habiendo un trabajo, vamos... las feministas nos enseñan bastante bien sobre el cuerpo ligado al territorio, materializado ahí, y lo vemos aquí cotidianamente, ¿no? Quien que intente pasar dos o tres veces por la avenida de la Constitución en cualquier momento del día acaba extenuado directamente por la sucesión de Starbucks, quien tenga que pelearse con las despedidas de soltero en Salvador el fin de semana. Entonces, ¿qué pasa con la otra ciudad? ¿Qué pasa con la otra ciudad que no está sujeta a esas dinámicas de gentrificación? ¿Dónde está la memoria? ¿No? Sí, porque como él dice, ¿no?, la memoria al final, el archivo está, que es Internet, que es un archivo volátil absolutamente, y además muy maleable en función de determinados intereses, sí. Bueno, pues esto está abierto, quiero decir que seguiremos, ¿no? Intentaremos. Sí, sí. No sé si habrá algoritarismos 2, que espero que no, ¿no? Las segundas partes nunca fueron buenas, pero. Podemos pensar que haya nuevas oleadas de actividad esperanzadora, ¿no? O sea, de si dijéramos, venga, ha habido una temporada, una década de optimismo, ahora un poquito de pesimismo, a ver si volvemos, podemos resquebrajar de algún modo estas lógicas que no. Lo que sí me queda claro es que los temas que están ahí abiertos sí que se han materializado en muy poco tiempo en cuestiones concretas que son palpables, que apenas eran como intuiciones, y nos decían, soy unos cenizos, hombre, pero sí. Y al final, muchos de ellos, otros no, pero sí que yo creo que seguiremos, ¿no? Que la idea es que esa comunidad que se ha encontrado ahí siga trabajando y siga generando, por lo menos metiendo palitos en la rueda de determinados engranajes, a ver, la intención. Arena. Aunque luego no nos cuente la NECA ni nos diga, catedrático, ¿no? El algoritmo de la NECA, a lo mejor no has dicho las palabras clave. Habrá que hackearlo algún día. Cuidado, que también la NECA tiene sus algoritmos. Y nada, por si os interesa colaborar, participar de alguna manera de nuevo, nuevamente, y retomar o no retomar o iniciar el estado del arte, como se dice hoy día, ¿no? El estado de la cuestión, ¿dónde está? Que, en fin. No sé más decir, que muchas veces no toman una cervecita. No toman cervecita. Vino. Un vino. Gracias.